Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de noviembre. En 1904 nace en Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, Loja, el compositor deportista Lauro Guerrero Varillas. Quien en 1929 con George Capwell y Víctor Peñarrera fundan el Club Sport Emelec. Musicalizó poemas como Emoción Vesperal, de Ernesto Noboa y otras. Embarcarse y partir sin rumbo cierto. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.